Pero solo recibía tu crueldad. El amor no pudo más y se marchó. Siempre quise, pero solo recibía tu piedad.